Este último trabajo lo haré sobre una de mis películas preferidas, La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg en 1993. Se basa en el libro de Thomas Kenley llamado Schindler's Ark, donde se relata la vida del alemán Oskar Schindler. La película es protagonizada por Liam Neeson, quien interpreta a Schindler, un empresario alemán de origen checo y miembro del partido nazi. Es una película que me gusta mucho, ya que cuenta la historia de uno de los mejores hombres que han existido en la historia, salvando la vida de 1.200 judíos durante el holocausto nazi. Tiene una dirección magistral y una de las mejores bandas sonoras que he escuchado, en mi opinión, aparte de una actuación increíble por parte de Liam Neeson. Una gran película, con gran dirección, gran música y grandes actores que forman parte de esta obra de arte cinematográfica. El film inicia cuando Schindler entra a un bar en Cracovia, Polonia, país que ha sido recientemente conquistado por el ejército alemán. Schindler observa que está rodeado de oficiales nazis y de inmediato empieza a hacerse notar, invitando a todos a un trago. Con esto, logra que todos los que estén en el bar se sientan cómodos con su presencia, y luego de varias copas, se hace tomar fotos con los jerarcas nazis para que ellos tengan un recuerdo de su gratitud en esa noche. Luego, Schindler se dirige al Judenrat, Consejo Judío de Cracovia, buscando al contador judío Itzhak Stern, interpretado por Ben Kingsley, a quien le pide que lo contacte con importantes empresarios judíos para que estos sean sus inversionistas y puedan comprar una empresa de metales que se encontraba en bancarrota. Si Itzhak Stern le hacía este favor, Schindler estaría dispuesto a darle la gerencia de su empresa. Los inversionistas acceden a la idea de Schindler, y este ordena de inmediato a Itzhak Stern que contrate mano de obra judía para su empresa, ya que era más barata que la polaca y sus ganancias serían mayores. Schindler, acordándose del aprecio que se ganó de los jerarcas nazis aquella noche en el bar, les envía regalos para que estos sean compradores de sus productos. En efecto, su plan funciona. Un día, mientras sus obreros se dirigían del gueto, lugar donde tenían prisioneros a los judíos, hacia la empresa para empezar con sus labores, estos fueron detenidos por soldados nazis y obligados a limpiar la nieve. Un soldado, al ver que uno de los obreros era manco, decide asesinarlo porque lo cree ineficiente. Además de perder un obrero, Schindler pierde un día de trabajo, y por estas razones decide quejarse ante un oficial nazi para pedirle que esto no vuelva a suceder. Pasado el tiempo, llega Amon Goeth, a Cracovia, general nazi que se le encarga de administrar el gueto. Un día parte del gueto se vería sumida en caos y terror, debido a que Amon, interpretado por Ralph Fiennes, ordena la liquidación de los judíos, que no trabajarán para empresas nazis. Esto es observado por Schindler desde un terreno elevado de aquel sitio. Esta es una actitud repudiada por Schindler. Luego de convivir con Itzhak Stern y ver injusticias cometidas contra los judíos, Schindler empieza a tener aprecio por ellos y a tratar de ayudarlos. A Amon se le ordena trasladar a todos los judíos del gueto Auschwitz. Esto alarma a Schindler, ya que sus obreros iban a ser ejecutados, por lo que decide comprarle a Amon a cada uno de sus trabajadores, con la condición de que estos manufacturaran armas de guerra. Luego de esto, Schindler realiza una lista con Itzhak Stern, rescatando así a 1.100 judíos, pero a su vez gastándose gran cantidad de su fortuna. Schindler y sus judíos se trasladaron a Brunlitz, donde trabajarán durante 7 meses realizando armas de muy baja calidad, hasta que su empresa quede en la quiebra ya que nadie compraba sus productos. Llega la noticia del fin de la guerra, Schindler libera a sus judíos y por ser miembro del partido nazi es obligado a huir. Amon es ejecutado y Schindler es homenajeado años después por los judíos, declarado como un hombre justo, culminando el fin con la muerte de este gran héroe.